Un gusto estar aquí y muchas gracias al intendente y a las autoridades que están continuando con la apuesta que arrancamos allá en el 2016 y que se materializó con la primer corte en el 2017. Y bueno, y ya están los alumnos promediando y bueno, y esta segunda corte la verdad que fortalece la apuesta y creo que va a vitalizar mucho la capacidad de contar, la capacidad industrial a partir de contar con profesionales capacitados en herramientas de gestión, gestión de la tecnología en particular, emprendedorismo y bueno, y apoyar al proceso de industrialización y de traer empresas de valor agregado a la región. La verdad que esto es un gusto y bueno, y está muy bueno acá acompañado por gente amiga con la que podemos hacer actividades y bueno, y más allá de lo que es el trabajo áulico, la parte académica, también poder acompañar a una empresa de la zona con una actividad de capacitación y bueno, y ojalá que podamos seguir avanzando en actividades que van más allá de la formación áulica y fortalecer el tejido productivo. Muchas gracias. Un gusto.